si rebujo sus palabras muy extrañas que se llevan como hermanas, ya vaya a ser lo que son. Corazón de melón, melocotón. Usa tu imaginación, ya le dije, di rebujo, ya verás que está de lujo. Di rebujo, ya le dije, ya no sé ni lo que dije. Alegrías, di rebujos, rebujos, ya le dije, sale ya.